supersticioso. Acaricio un círculo y se vuelve un círculo vicioso. Soy cauteloso y juro seguro que todo es dudoso. ¿Cuántas veces dije no, queriendo decir sí? ¿Cuántas veces presentí el principio del fin? ¿Cuántas veces dije sí, queriendo decir no? Es así, como te digo una cosa, te digo la otra. ¡Qué horror! Hasta mis debilidades son más fuertes que yo. Ya está, cuánta ambigüedad. Esta vida me va a matar. Mi corazón vacío no soporta una ausencia más. Y sé que dijo una vez el Nobel de la Paz asesinado acá. Es lo malo de ser bueno en este mundo cruel. Ya está, cuánta ambigüedad. Esta vida me va a matar. Mi corazón vacío no soporta una ausencia más. Y sé que dijo una vez el Nobel de la Paz asesinado acá. Es lo malo de ser bueno en este mundo cruel. Es lo malo de ser bueno en este mundo cruel. Es lo malo de ser bueno en este mundo cruel. Continuamos aquí en La Ciudad con Vos, estamos por AM 690K24 en radio y vamos con información de la Ciudad de Buenos Aires, al aire libre, dice la web de la Ciudad de Buenos Aires. Buenos Aires Playa, por noveno año consecutivo podrás disfrutar de una nueva edición de Buenos Aires Playa, una alternativa que brinda la ciudad para que las familias vivan el verano de una manera diferente. Al igual que en las grandes capitales del mundo, reza la página web de la ciudad, como París, Roma, Tokio, Berlín, Buenos Aires cuenta con 3 playas urbanas y 11 solariums en distintas plazas de la ciudad. Las playas se ubican en el Parque de los Niños, zona norte, y en el Parque Indoamericano, en zona sur. Cuenta con sombrillas, reposeras, duchas, juegos de agua, juegos inflables, canchas de fútbol, canchas de voleibol playero, bandas en vivo, espectáculos, sectores de lectura y muchas atracciones más para vivir el verano en familia. Además, habrá solarium en parques y plazas con servicios de sombrillas y reposeras en parques y plazas de distintos barrios de la ciudad. Recordamos que en Parque de los Niños, en la zona norte, barrio Núñez, General Paz y Avenida Cantilo, colectora, también en el Parque Indoamericano, zona sur, barrio Villa Soldati, Avenida Castañares y Avenida Escalada, las playas de Buenos Aires estarán abiertas del 6 de enero al 28 de febrero de este año, por supuesto, de martes a domingos y también los feriados. Solo se cierra los lunes de 10 a 20 horas. Pero además hay solariums en diferentes plazas y parques de la Ciudad de Buenos Aires que van a funcionar de viernes a domingo, solo los fines de semana, viernes más fin de semana, sábado y domingo, de 10 a 20 horas en la Plaza de las Naciones Unidas, en Figueroa Alcorta y Bibiloni, en Recoleta, en la Plaza Rubén Darío, en Libertador y Austria, en la Plaza Boedo, en San Nicolás, barrio San Nicolás, Carlos Calvo y Sánchez de Loria, la Plaza Ravignani en Beiró y Calderón, el Parque Rivadavia ingresando por Rosario y Biel en Caballito, Parque Roque San Peña en Juan B. Justo y Boyacá, en el Parque Las Heras, en Las Heras y Coronel Díaz, en el Rosedal, en Sarmiento y Figueroa Alcorta, en la Plaza Egipto, en la Avenida Sarmiento y Figueroa Alcorta, también en la Costanera Norte, a la altura de la Costanera Rafael Obligado, al 1800. Esto desde el 6 de enero al 28 de febrero. Entre otras actividades, se suma este año un juego único para toda la familia, el bungee jumping, se dirá así. También está la ola gigante para hacer surf para los jóvenes, juegos de agua en la playa del sur del Parque Indoamericano y en la playa del norte en Parque de los Niños para que todos puedan disfrutar y refrescarse, pista de carreras de auto a pedal, para los más chicos, un sector de tatús de henna, mesas de ping-pong y metegol para todas las edades, jaula inflable, multideporte, fútbol, vóley, básquet de 10 por 20 metros, juegos gigantes de damas, twister, dominó, shenga, palotes, chinos, ajedrez, tangramas, y también actividades para los más chicos, porque los parques cuentan con distintos sectores especialmente diseñados para los más chicos, como la escuelita de arena y áreas para pintar y dibujar. Además se destacan la palestra, el armado de bisutería, armado de juguetes con productos reciclados, sector para hacer burbujas. También hay un sector exclusivo para chicos más chiquitos, de 1 a 5 años, acondicionado con sombra y juegos acorde a su edad. Y por primera vez también se suma un arenero inflable para que los chicos de hasta 2 años cuenten con un espacio de juego y esparcimiento, disfrutando bajo los juegos de arena clásicos de playa. Tanto el acceso a las playas como el uso de las instalaciones y la participación en las actividades que se desarrollan en los parques son actividades totalmente gratuitas. Otra de las actividades de la ciudad de Buenos Aires, barrios futboleros, una actividad que se realiza lunes, miércoles y viernes a las 10 de la mañana, desde las 10 de la mañana, con una duración aproximada de 6 horas y media. Buenos Aires es la ciudad del mundo que tiene más estadios de fútbol. Es lindo recorrer la pasión por los colores con la que viven los porteños y descubrir la identidad de cada club en los diferentes barrios. El circuito comienza en el Centro de Atención al Turista Hub, en la Plaza del Correo, frente al CCCK. CCK no es nada más ni nada menos que el Centro Cultural Kirchner, que al gobierno de la ciudad y al nacional le cuesta tanto nombrar, ¿no? Centro Cultural Kirchner. En el bus se vive una experiencia audiovisual, con la única historia novelada de los clubes que se visitan: Boca, Huracán, San Lorenzo, Argentinos y River. ¿Sabías que el club fue fundado por inmigrantes a la vera del río y que incluso llamó Defensores de Nueva Pompeya en sus inicios? Sorprendente con estos relatos y cómo se relacionan con su lugar de origen. Además de conocer la historia y 13 barrios porteños, la visita en cada club es especial. Se puede visitar el campo de juego de 3 estadios y visitar los museos oficiales. Hay que inscribirse para poder recorrer los barrios futboleros. La inscripción al recorrido barrios futboleros es gratuita, solo se paga la entrada a los clubes y el almuerzo. El turista se reserva el derecho del ingreso a los estadios, el turista o el que lo quiera hacer de la ciudad de Buenos Aires, ¿no? El recorrido en bus es gratis, la entrada a los clubes se abona en cada club. El ingreso opcional, 325 pesos, carito, ¿no? Esto. El almuerzo optativo, la tarifa promocional, ofrece menú futbolero, vegetariano o celíaco, por 100 pesos. Eso está barato. El menú futbolero por ahí es un choripán, ¿no? Y entonces pasa a ser bastante caro. Pero bueno, esto es lo que tiene que ver también con el deporte y el fútbol y sus barrios futboleros de la ciudad de Buenos Aires. Y vamos con la cartelera cultural de la ciudad de Buenos Aires. Hay espectáculos para toda la familia, teatro, música, cine, exposiciones, visitas guiadas y muchas cosas más, los días sábados hay visitas guiadas, son gratuitas, se realizan a pie y no requieren inscripción previa. De 9 a 19 horas en el Teatro Colón, se realiza cada 15 minutos para conocer y deslumbrarse con una historia de más de 100 años que enaltece la cultura argentina y mundial. A las 9 y cuarto de la mañana, el circuito papal en bus, la Basílica San José de Flores, la Casa del Papa, todo ese circuito. A las 10 horas, trekking urbano, 8 kilómetros en el circuito norte, la caminata es por los barrios de Puerto Madero, Retiro, Recoleta y Palermo, esto con inscripción previa. Bicitour Buenos Aires, los 6 sentidos de la Boca, desde la avenida Pedro de Mendoza al 1900, de 10 a 15 horas. También a esa hora, la misma actividad, pero en Palermo, en Figueroa del Corte y Sarmiento. El surf urbano, de 10 a 16 horas, un paseo en monopatines eléctricos por la costanera, esto requiere inscripción previa. De 11 a las 11 y 12 del mediodía, Casa de Gobierno, la nueva sede, esto también es con reserva previa. A las 5 de la tarde, Turismo Halal, en su mate dice a la visita por San Cristóbal para conocer la cultura oriental del barrio y la mezquita, Al Amad, desde Humberto Primo y General Urquiza. A las 5 de la tarde, Tango y Abasto, un recorrido por el antiguo mercado, los monumentos de los íconos del tango y la casa Museo Carlos Gardel, esto también con reserva previa. Y ya les hablamos de Buenos Aires Playa, un poco de música, de 5 a 7 de la tarde, el taller de folclore, samba, chacarera y gato, gratis, en el espacio cultural Chacra de los Remedios, en Directorio y La Carra, en Parque Avellaneda. A las 8 de la noche, Fucking Fire, la banda tocará clásicos del rock nacional, gratis, en el espacio cultural Chacra de los Remedios. Y también, a las 20 horas, flamenco, en el Jardín Andaluz, la histórica compañía de ballet hispana, que presenta su nueva obra Falla y Flamenco en ocasión del doble aniversario, nacimiento y muerte del compositor español, en el Museo Enrique Larreta. Enrique Larreta no es el del jefe de gobierno, ¿eh? El teatro, a las 6 de la tarde, el teatro infantil, el grupo La Galera Encantada, que presenta María Elena. En el Museo también Larreta. la soga al cuello a las 7 de la tarde con la compañía de teatro autogestionado Guarda Atrás Teatro, que presenta su primera obra de teatro, la cual es una creación colectiva. Esto es un espectáculo gratis en el en Chácara de los Remedios, en el Parque Avellaneda. También a las 7 de la tarde, De Más Allá y De Más Acá, historias de la inmigración en la Argentina, un espectáculo teatral de Inés Grimland. La entrada sale solo 10 pesos, apenas un bono contribución, en el Palacio Noel, Suipacha, 1422. Yo No Soy la Malquerida, a las 21:30, espectáculo de humor y música y danza español, una sátira musical protagonizada por Graciela Pal, Miguel Abud, Julio Calvo, Francisco Pesqueira y Mónica Salvador, entre otros, con la actuación especial del cantor Baldomero Cádiz y gran elenco, en el bello Jardín Andaluz del Museo Enrique Larreta, vuelta de obligado, 2155. Ese es un poquito el cartel, la cartelera cultural de estos días en el mes de enero en la ciudad de Buenos Aires. En otra de las noticias les recordamos a todos que ahora ya es obligatorio también desde octubre del 2016, del año pasado, la verificación técnica vehicular en la ciudad de Buenos Aires. Está destinado a aquellos autos particulares radicados en la ciudad de Buenos Aires que tengan más de 3 años de antigüedad durante el cuarto año, no es obligatorio, o más de 60.000 kilómetros, y motos particulares con 1 año de antigüedad. El trámite es breve, dura aproximadamente 20 minutos y no es necesario ni siquiera bajarse del auto. Así lo cuenta en la página web de nuestra ciudad. Importante, si la única BTV válida es la realizada en cualquiera de las plantas habilitadas por el gobierno de la ciudad abajo listado. Yo ahora les voy a comentar cuáles son los requisitos. Hay que ingresar y solicitar un turno para la verificación técnica vehicular o llamando al 147. Al momento de solicitar el turno se debe tener el título de propiedad del automotor en mano y hay que presentarse en la planta en la fecha y hora que se haya elegido con el comprobante del turno, la cédula verde o la azul del vehículo y el DNI del título de la persona que se presenta con cédula verde o con cédula azul. Para tener un turno se debe contar sí o sí con una casilla de correo electrónico, ya que la respuesta viene al correo. Luego de sacar el turno llegan 2 mails, uno con un código de reserva y otro con el link para poder pagar el costo de la verificación técnica vehicular, al que se puede acceder con un código de reserva. Se puede elegir la opción de pagar online o en las entidades de pago habilitadas. Los primeros autos y motos que deben realizar la BTV obligatoria serán los autos que tengan el número 0 al final de la patente, que corresponden al mes número 10 del año octubre. Cualquier eventualidad o cambio aparecerá en las páginas de obtención de turnos al habilitarse horarios para requerir turnos de revisión. Hay que tener en cuenta que la solicitud del turno o la constancia de reserva en sí misma no habilitan a circular la BTV vencida o sin la BTV. Si el vehículo es encontrado en esas condiciones en la vía pública, será pasible de sanciones. Esto es un poquito, ¿no? A partir de octubre del 2016, entonces, la BTV será obligatoria para todos los autos de uso particular radicados en la ciudad de Buenos Aires. Para lograr una distribución equitativa de vehículos a lo largo del año, el número final de la patente indica el mes designado para cada vehículo. Para mantener ordenado este sistema, se pide que se respete el cronograma. La finalización del trámite, una vez realizada y aprobada la verificación, se le otorgará un certificado donde constará el informe detallado de la verificación realizada y se emitirá una oblea, la que será adherida por el personal técnico en el vidrio del parabrisas del vehículo. Si se extravía el certificado, se rompe el parabrisas o se daña o pierde la oblea, deberá presentarse en la planta donde realizó la BTV con denuncia o exposición policial de su pérdida y en el momento se le repondrá esa documentación. La verificación técnica se hará una vez por año. Quedan exceptuados los coches 0 kilómetros que deberán comenzar a realizarla a partir de los 3 años o a los 60.000 kilómetros, lo que ocurra antes de estas dos cosas. Hay controles aleatorios, que son revisiones técnicas rápidas y aleatorias a cargo de unidades móviles equipadas a los fines de verificar autos y motos que estén circulando en el ámbito de la ciudad. Los resultados posibles para una verificación técnica vehicular son el apto, el condicional y el rechazado. El apto es el vehículo que no cuenta con desperfectos graves ni leves, a lo sumo alguna observación, por lo que obtendrá la oblea correspondiente que le indicará el mes, el año del próximo vencimiento. Además recibirá el certificado de verificación y un informe técnico. El condicional significa que se le ha detectado uno o más defectos leves de esos defectos se detalla en el informe de inspección y contará con un plazo de 60 días para resolver el inconveniente y volver a verificar sin cargo. En esta condición, por el plazo del certificado, puede ser circular. El rechazado significa que se le ha detectado uno o más defectos graves y estos defectos se cuentan en el informe de inspección. El vehículo no está en condiciones de circular, por lo que debe solucionar el inconveniente y la reverificación se hará sin cargo dentro de los 60 días de verificado, ¿no? Me estaba preguntando si le ponen el rechazado y sale de la planta y lo paran cuando sale de allí a algunas cuadras, ¿cómo explica que viene de la planta, o cuando está yendo a la planta, ¿no? ¿Cómo explica que está yendo a la planta para que lo, porque ya lo arregló? Pero bueno, lo resolverán de alguna manera. El costo, 680 pesos para el auto, 255 pesos para la moto. En ambos casos el valor está compuesto por dos boletas, 605 y 75 en el caso de los autos, 180 y 75 en el caso de las motos. Para que la reserva de turno quede efectiva, se deben abonar las dos boletas, El trámite se abona por adelantado, a través de medios electrónicos, tarjetas de crédito, a través de impresión de boletas para Rappi Pago o Pago Fácil, Esto es lo que tiene que ver entonces con la verificación técnica vehicular. No te olvides, anda a hacerla porque puede traer multas el estar circulando con un auto sin la misma. Che, terminemos este balance y vayamos para la playa. ¡Ay, Barquillo! Buenos Aires Playa. Ponele playa a tu día. Vení a disfrutarla de martes a domingos de 10 a 20 horas gratis en Parque de los Niños y Parque Indoamericano. Buenos Aires Ciudad. ¡Vamos, Buenos Aires! ¡Nico! ¡Ordená tu cuarto y vamos a la playa! ¡Ay, palito bombón helado! Buenos Aires Playa. Ponele playa a tu día. Vení a disfrutarla de martes a domingos de 10 a 20 horas gratis en Parque de los Niños y Parque Indoamericano. Buenos Aires Ciudad. ¡Vamos, Buenos Aires! Pecho toca el violín en la orquesta, cara de chiquilín sin maestra, y la orquesta no sirve, no tiene más que un solo violín que le duele. Porque a Pecho le duelen violines que son como su amor, chiquilines. Pecho quiere un violín que sea hombre, que al dolor y al amor no los nombre. Pecho tiene un violín que no ama, pero siente que el violín lo llama. Por las noches como arrepentido vuelve a amar ese triste sonido. Mariposa marrón de madera, niño violín que se desespera, cuando Becho lo toca y se calma, queda el violín sonando en su alma. Porque a Becho le duelen violines que son como su amor, chiquilines. Becho quiere un violín que sea hombre, que al dolor y al amor no los nombre. Vida vida y muerte, violín, padre y madre. Canta el violín y becho es el aire. Ya no puede tocar en la orquesta, porque amar y cantar, eso cuesta. La, la, la. Continuamos aquí en La Ciudad con Vos por M690K24 en radio, 4642-5533, nuestra línea de comunicación con sus líneas rotativas. La Ciudad con Vos, con Z siempre, @yahoo.com.ar, dirección de nuestro correo electrónico para que puedan comunicarse también por ese medio. En Facebook nos buscan como La Ciudad con Vos. En un ratito ya vamos a estar con el profe Eduardo Musín en contacto telefónico. Hablamos un poquito de lo que es la nueva policía de la ciudad de Buenos Aires. El gobierno de Macri cumplió su promesa. ¿Cumplió alguna otra? Y por lo menos hacia los que más necesitan no la encuentro todavía. Pero en este caso cumplió la promesa del traspaso de la policía. Claro que en una medida bastante poco equitativa con el resto del país, que se paga su propia policía, la Nación le transfirió también los recursos para que administre la policía al gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Veía unas declaraciones de María del Carmen Verdú, que es abogada de la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional, la Correpi, sobre el accional de las fuerzas. Ella dice, la policía que vamos a tener es la misma que venimos teniendo, agravada por la forma en que está siendo dirigida por la nueva gestión de gobierno. Esta nueva policía de la ciudad solo tiene de nuevo el nombre y el uniforme bordó y celeste en el que salieron a la calle, que estaría bueno saber cuánto ha costado. En momentos en que nos anuncian ajustes y recortes por todos lados, gastaron fortunas para hacerle la ropita nueva a la policía. Dice María del Carmen Verdú, probablemente hayan sido adquiridos como el 90% del armamento y la logística que viene comprando Macri desde la época de su jefatura de gobierno al Estado terrorista de Israel, que tiene legitimada la tortura en su propio territorio. Decimos que es la misma policía porque son los 19.000 y pico de hombres de la federal transferidos a la ciudad, más los 6.000 y pico de la metropolitana, que tampoco eran nuevos, eran requechos reclutados de la federal, de la bonaerense, de la San Felta Vecina, de Gendarmería, de prefectura, etcétera. Así lo demuestra la causa que esperamos que tenga en mayo el juicio que se suspendió en noviembre por los metropolitanos que dispararon con plomo contra compañeros de la Red Nacional de Medios Alternativos el 13 de marzo del 2013. De los tres grupos de combate de la metropolitana, dos vienen de grupos de élite de la federal y uno de un grupo de élite de la bonaerense. No estamos nada lejos de hablar de un ejército de ocupación, lo denunciamos, dice María del Carmen Verdú, el 2 de diciembre en Plaza de Mayo, cuando hicimos el acto de cierre del año con el informe de la situación represiva y la actualización de archivo de los casos. Las Naciones Unidas dicen que lo ideal, en términos de lo que consideran óptimo, son algo así como 300 policías cada 100.000 habitantes. Sin embargo, son muy pocos los países en el mundo en que llegan a esa cantidad. Estados Unidos, sin ir más lejos, tiene entre 200 y 250 cada 100.000, México 240 y así sucesivamente. Solamente España y Turquía y Rusia superan esos números. Argentina venía bien arriba, con alrededor de 500 hombres cada 100.000 a nivel nacional, y ahora en la ciudad de Buenos Aires rompimos todos los récords con 872 policías cada 100.000 habitantes. El dicho, ¿no?, de que hay más policía que gente, acá está más o menos cerca de cumplirse. Es un policía cada 112 personas, denuncia la presidenta de la Correpi. En la ciudad de Buenos Aires actúan también prefectura y gendarmería. No hubo ninguna indicación para que dejen sus lugares. De hecho, se sigue ampliando la transferencia de gendarmes y prefectos de otros destinos hacia zonas urbanas para intervenir en el patrullaje territorial. Los últimos traslados son del mes de diciembre. En muchísimos casos, por ejemplo, los barrios del sur de la ciudad están instalados con destacamentos y puestos fijos. No vinieron de paseo. Es como ocurrió en Las Heras después de la militarización del 2005 y 2006 con el conflicto de los petroleros, donde los gendarmes se quedaron a vivir ahí y siguen todavía estando. Álvaro Nicolás Soriano, el chico, el joven de 36 años, recibió el balazo en la cabeza en Jujuy al 900, aquí en la ciudad de Buenos Aires, el 21 de diciembre. Está internado, sigue en coma, inducido prácticamente, su estado no ha cambiado en estos días, lo que considerando la gravedad del cuadro es una buena noticia, pero está conectado al respirador artificial, no tiene ningún tipo de reacción y no se puede evaluar el daño neurológico que ha sufrido hasta que no recupere la conciencia. Ayer, hablando con la mamá y la hermana, decía que para que no querían generar falsas expectativas, sino que es un dato de la realidad. Y que Elsa Rodríguez, baleada junto a Mariano Ferreira, estuvo exactamente igual muchos meses. Un día se despertó y hasta hoy no ha parado de mejorar. Si bien tiene gravísimas secuelas, está lúcida, puede comunicarse con dificultad absoluta, pero puede deambular. El expediente dice que efectivamente han podido tomar contacto de forma plena con la causa, pero al menos hay una primera mirada muy superficial en el momento en que se hizo la presentación como querellante con Miriam, la mamá de Nicolás, el día viernes. Lograron contactar a la familia en la noche del viernes, luego en el hospital, y el 29 a primera hora se presentaron en el juzgado de instrucción. La no sorpresa, dice, al menos para nosotros, dice María del Carmen Verdú, es que otra vez sopa. Son los abogados de la Dirección de Asuntos Jurídicos y Penales de la Policía Federal. Algunos son empleados de planta del Ministerio, funcionarios porque además suelen tener grado policial, y en otros son contratados, pero están bajo la órbita de seguridad y son parte de un organismo que fue creado hace muchísimos años para asistir a los integrantes de las fuerzas federales sometidos a procesos penales por hechos vinculados con su labor. Es un poco lo que tiene para decir la Correpi de la conformación de la nueva policía de la ciudad de Buenos Aires. Nos vamos a una pausa y ya llegamos al último bloque del programa. ¡Nico! ¡Ordená tu cuarto y vamos a la playa! ¡Ay, palito bombón helado! Buenos Aires Playa. Ponele playa a tu día. Vení a disfrutarla de martes a domingos de 10 a 20 horas gratis en Parque de los Niños y Parque Indoamericano. Buenos Aires Ciudad. ¡Vamos, Buenos Aires! Hoy les voy a contar un poco mi forma de ser, la terrible facilidad que tengo yo para perder. Pierdo la ropa y pierdo apuestas. En pocas copas pierdo lo que llevo a cuestas. Pierdo vergüenza cuando estoy con mis amigos. Cuando canto pierdo el hilo de lo que debo cantar. Perdí el pudor. Perdí mil noches frente al mar. Perdí alegría y a la vez perdí inocencia. Refugiándome en los libros me sirvió para entender que a mucha gente no le importa la miseria, que solamente les interesa el poder. Perdí la fe en la democracia cuando ya no me dio gracia ver que manejan los hilos de la nación, los que tienen un dólar como corazón. Perdí tiempo y dinero, perdí el fuego, perdí el celo, perdí el vuelo, perdí el arte de soñar. Algunas noches pierdo un recuerdo, pierdo la cuenta ya de todo lo que pierdo. Pierdo la voz de la conciencia, entonces quedo hablando solo. Me pierdo de polo a polo en encontrar alguien con quien poder reír, poder llorar. Haber perdido un diente, refugiado en aguardiente, nunca sé cuándo parar. Pierdo la vida en una vuelta de ruleta, pierdo la bocha por hacer una de más, y me hundo en el... primer surco profundo, perdiendo de nuevo el rumbo del caballero que fui. Y ella perdió los dientes que yo no perdí. Pero una noche de esas que creí perdidas, jugando a las escondidas, con el amor me encontré. Y así fue que me robaron algo valioso. Estoy agonizando y le quiero pedir, por Dios, que usted busque por mí a esa mujer que me robó de una mirada mi sensible corazón. No puedo ir yo, porque perdí su dirección. Continuamos aquí en La Ciudad con Vos en este primer sábado del 2017 y, como lo prometido, volviendo a la conducción del programa y ya saludando a lo que fue durante una gran parte del año ya un segmento habitual de La Ciudad con Vos, el bloque de historia y siempre relacionado con la actualidad, con las cosas que nos pasan, a cargo del profe Eduardo Musín desde Mar del Plata. Lo saludamos. ¿Qué tal, profe? ¿Cómo anda? Buenos días. Buenas noches, ¿va? Hola, Carlos. Qué gusto volver, ¿eh? Con mucha ansiedad de volver a comunicarme con los oyentes. Bueno, aquí estamos y hoy han pasado los Reyes Magos, no sé si por todos lados, pero los Reyes Magos han pasado también por la Argentina. Para mí me gustaría que me cuente de dónde salieron los Reyes Magos, ¿no? Son leyendas, son realidad. Y digo, es muy interesante porque es una creencia que ha ido evolucionando, ¿no? Y como todas las religiones, al evolucionar se le van pegando cosas, usos, tradiciones que vienen de otro lado, un poco la historia de los Reyes Magos es metáfora de todo eso, ¿no? Cómo se fueron evolucionando. Por ejemplo, yo, vos sabés que cuando pensé en esto, que venía el día y hablar de los Reyes Magos, me acordé cuando vos me contaste que te pintaron de negrito en una fiesta estudiantil, en esos actos de primaria, ¿no? Sí, de jardín infantes. Claro, sí, entonces, sí. Para los chicos que tuvieron educación religiosa, en algún momento de su vida en la parroquia, también los han ser de niño Dios, ¿no? En el pesebre. Y de pronto, cuando uno viene la época esta navideña y todo, así que se prolonga en nuestras costumbres hasta el 6 de enero, ¿no? Vos sabés que nosotros decimos, vamos a poner el pesebre. Y creemos que llamamos, lo que llamamos pesebre es esa casita que ponemos. El pesebre, en realidad, es ese cuadradito donde descansa Jesús, donde descansa el niño Dios. Entonces, hemos visto de las abuelas, y aprendió uno, de poner, en realidad, es un establo, y se pone el pesebre, ese cuadradito donde comen los animales, y el niño Dios está escondido hasta las 0 horas, donde se lo pone ahí, en ese lugar. Y vos sabés que la Biblia poco y nada dice de eso, porque es el Evangelio de Mateo, que habla de que unos magos de Oriente siguieron una estrella, vinieron a rendirle homenaje al niño Dios, le trajeron 3 regalos, que de ahí sale el número, que dicen que son 3, porque en ningún lado en la Biblia se dice eso, que Herodes los desvió, porque ellos le dijeron a Herodes, venimos a ver el nacimiento, que dicen las estrellas que van a ser el rey de los judíos. Herodes los desvió con la intención de que no llegaran, llegaron de todas maneras, y Herodes, por las dudas, mató a todos los nenitos recién nacidos, que son los santos inocentes, ¿no? Y vos sabés que la Biblia, lo único que dice que no había dónde, el lugar para que María dé a luz, dio a luz en una gruta, luego lo depositó en un pesebre, y ahí habrían llegado los Reyes Magos. Todo lo demás que nosotros vemos en ese retablo que hacemos, ¿qué más auténtico todavía que el árbol de Navidad? Porque el árbol de Navidad, claro, es otra cosa que Lil Mensul, que es una divinidad de la naturaleza de los sajones, que cuando Carlomagno conquistó a los sajones, se trajo entre las cosas que conquistó las leyendas esas y el Lil Mensul, y ahí empezó la tradición pagana que se coló en la creencia religiosa. Como la fiesta del 25 es una fiesta viejísima, antes de Cristo, Cristo no nació un 25 de diciembre, bueno, ahí se pegó una creencia pagana y se la cristianizó de alguna manera. Y Papá Noel es un invento de la Coca-Cola, así que es más genuino tener el pesebre que a Papá Noel, porque no nos acordamos, todo el mundo piensa que es el día que nació Papá Noel, y no, es el día que nació Cristo. Bueno, la cuestión, en ese pesebre pelado, donde estaba la Virgen, José, el Niño Dios, los tres reyes, con el tiempo aparecen el buey, el burro, los pastores, el ángel que anuncia, y vos sabés que todo eso son simbologías que vienen de otras religiones, y son símbolos que fundamentalmente que vienen de las creencias precristianas, sobre todo de las creencias persas, porque hay un, yo siempre digo lo mismo, ¿no?, que la Biblia no puede ser tomada como un libro de historia, pero es un buen orientador, es como un índice de la evolución de las cosas, porque te las cuenta como cuentito, pero detrás de ese mito que puede aparecer hay un trasfondo. Entonces, posiblemente, y el Evangelio de San Mateo se escribió en un momento lejano del nacimiento de Cristo, tampoco lo escribió Mateo, son que Mateo era un apóstol que lo conoció a Jesús. Era como decir, para que nos entiendan los amigos oyentes, como la escuela de Mateo, como los discípulos de Mateo, los que se consideraban discípulos de Mateo, escriben en un momento que se estaban acercando a la religión cristiana los que no eran judíos, los que no eran de la zona. Entonces, eso que se dice escuetamente fue teniendo un desarrollo paralelo en otras obras de escritores cristianos y ya se los hizo a los Reyes Magos como que eran profetas, que eran tres, que venían a traer un mensaje desde el Oriente y llevar a su vez la buena nueva del nacimiento de Cristo a los que eran paganos. Es decir, si en la Biblia hay tres líneas que lo cita, los libros, la iconografía, los cuadros, los mosaicos, las estatuas, los cuentos, las ceremonias son inacabables de solamente de esas tres líneas. Ahora, hay un mensaje, porque dice la Biblia, no dice que eran reyes, dice Mateo, eran tres magos. ¿Quiénes eran los magos? Magoi o Magusoi o Magu o Magú, era una tribu de Persia que eran los únicos que estaban autorizados por la ley y por el rey a practicar el horóscopo, la astrología, la adivinación. De ahí que sale hasta el día de hoy el nombre de mago. Incluso en otra parte de la Biblia, en los Hechos de los Apóstoles, uno llamado Simón, el mago Simón, es el que le propone a Pedro comprarle el poder de hacer milagros. Ajá. Por eso cuando en la Iglesia Católica se compraban las indulgencias y demás, Lutero dijo, eso es simonía. Están queriendo, ajá, hacer lo mismo que hizo el mago Simón en la Biblia. Bueno, la cuestión es que estos magos, y vos fijate el dato, ¿no?, vienen siguiendo una estrella. Sí. Si eran astrólogos, normal es que tuvieran que ver con la esfera celeste. Entonces, esa estrella seguramente ha sido el cometa Halley, ¿no? Porque en la descripción que va haciendo, ellos la van siguiendo. Y vos ves que en los nombres hay dos que evidentemente tenían alguna relación sacerdotal. Baltasar, que en ese momento aún no era negro, lo harán negro en las iconografías del siglo XII, Baltasar está el prefijo Baal, que significa señor, y por extensión significa un dios, dios de los paganos, ¿no? Dios con minúscula. Y Al-Azhar, vos fijate que el nombre Azhar todavía sigue entre los sirios. Sí, sí. El nombre Azhar viene de la, es la etimología que da lugar a Asiria y actualmente a Siria. Era el dios Asur, que como en los idiomas originales, semíticos, hasta el día de hoy, las vocales se ponen caprichosamente, porque no se escriben, se escriben nada más que las consonantes. Entonces, puede ser Azhar, Asur, de ahí algunos dicen que sale la palabra actual de Siria, que es Suría. Entonces, Baltasar sería un sacerdote del culto de Azhar o Asur, que fue un dios importantísimo hasta que dio el nombre a Siria, ¿no? Melchor, si vos lo pronunciás con las grafías antiguas, es Melkar o Melhar, que es nada más y nada menos que la versión babilónica del dios que van a llamar Heracles los griegos y Hércules los romanos. También ahí tenés un caso sacerdotal. Y en el caso de Gaspar o Gaspar, ese nombre significa administrador de los tesoros, lo que podríamos decir, ministro de economía, que también está dándonos la pauta que de haber existido tendría que haber sido algún tipo de funcionario que fue enviado a ver de qué se trataba esto del nacimiento, ¿no? Claro. Y por supuesto, cuando la Biblia habla de oro, incienso y mirra, son absolutamente simbólicos, tiene que ver con la majestad, con los reyes, pero los exégetas, es decir, los que analizan a fondo esto, dicen que la mirra, como es un componente funerario, ha sido como que ellos tenían una premonición de la muerte y resurrección gloriosa de Jesús. Eso es todo lo que existe, y te digo que son libros que hasta incluso han apasionado a escritores modernos para tratar de demostrar que eso que se dicen ellos que está interpolado en la Biblia, en los evangelios, mucho después de la muerte de Cristo, es toda una metáfora, una paradoja, un cuento, por un lado para explicar la conversión de los paganos al cristianismo, y por otro lado, para que en las predicaciones que se hacían, se llegaran a todos los otros pueblos. Y vos fíjate que quizás, la inclusión de un Baltasar y meterle color negro en una época del mundo, el siglo XII, siglo de cruzadas, donde Europa empieza a conocer en vivo y en directo a los más morochitos, a los moros, entonces fíjate que es muy posible que ese dato de hacerlo negro a Baltasar haya sido como una ayuda para lograr algo, para entrar mejor en esa gente que se quería catequizar, ¿no? Nada que ver con Obama en Estados Unidos. Sí, vos sabés que Obama da un poquito, sí, da un poquito el perfil, porque es más moro que negro centroafricano, ¿no? Y no ganó para transformar nada. Fue para convencer a alguno nomás. Te escucho muy bajo en este momento, Carlos. Ahí me escucha un poquito mejor. Ahí mejor. Y el tema de los regalos, ¿por qué nace el tema de los regalos? Y luego, bueno, que eso se convierta en una fecha también para los niños y demás, ¿no? Y con toda la, claro, el rito que corresponde, Papá, ¿no? Noel, ¿no? ¿Cómo? Yo voy a cumplir 70 en dos años, tengo 68 en este momento. ¿Siempre existió Papá Noel? Mi Papá Noel fue un descubrimiento después de los 12 o 13 años, Bien. Yo todo lo que conocí fueron los Reyes Magos. Bueno, hablamos por eso, hablemos de los Reyes Magos. Es lo que tienen, está ahí un antecedente histórico, ¿no? Claro, claro. Lo que pasa que esto, a ver, esto que se hace es todo una aproximación, y te diría que hasta que es una especie de ejercicio de los historiadores. Porque vos fijate, nosotros acá hablamos 15 minutos, y de pronto los libros dan para hablar horas y horas. O sea, se ha sacado tela de una cosa que son tres líneas. Ahora, en nosotros, esto de los Reyes Magos se ha hecho como una fiesta. Y vos sabés que en España, que es de donde viene nuestra herencia cultural, y de Italia, hay fiestas de santos los 365 días del año. Claro. Entonces, en esas fiestas, donde no se regala un pancito, se regala un corderito, donde no se regala un pedazo de cebolla, se regalan un tomate, o sea, hay fiestas con, y hay unas galletitas y unos pancitos y unas cosas confitadas y unos caramelos para cada santo. Yo he tenido la oportunidad de estar en España y en Italia, y justo coincide con un santo, y está la procesión y viene la gente con la canasta, y si vos vas a saludar al santo te dan algo, y es una cosa que se da solamente ese día por ese santo. Claro. Entonces la fecha de los Reyes era propicia, vos fijate, para el catecismo, porque toda la religión católica, por herencia, ¿no?, judeocristiana, toda la religión católica se basa en la relación de que vos con la divinidad tenés que hacer más cosas buenas que malas. Entonces es una enseñanza catequística decirle al chico: si te portaste bien durante el año, vienen los Reyes, tendrás tu regalito. Si no te portaste bien, vos sabés que la costumbre de España es dejar un carbón. O sea, y entonces a los chicos se los asustaba, y vos fijate, ¿no? La idea bien de la culpa. O sea, si te portaste mal, algo negro. Claro, claro. Si te portaste bien, un entretenimiento. Algo que te gusta a vos. Claro, claro. Bueno, entonces, profe. Se hacía, o sea, hace, ahora más con Papá Noel, toda esa ceremonia de pedirle, de mandar la cartita y demás, y los padres tres meses antes están: si querés que vengan los Reyes, tenés que hacer la... Es como una cosa catequista. Vos sabés que de vez en cuando, vos, uno medio jubilado, está entonces en Facebook mucho, y de vez en cuando te encontrás en Facebook alguno que dice: no, pero que todos los cuadros del Vaticano sean sacados, y de las iglesias, y la representación idolátrica y las estatuas. Todo eso tiene que ver con que en la época que se desarrolla la Iglesia Católica, tiene que ver con la ignorancia, con el analfabetismo de la gente. Entonces los cuadros, las estatuas, tenían por finalidad ser didácticas. Como la gente no podía leer la Biblia y se la contaban, entonces el cura, los frailes, los catequistas, las monjas, le iban mostrando: ves ahí, acá es cuando Jesús sube, ves ahí es cuando Judas lo traiciona. Entonces, Este mito o cuento, como se quiere decir, de los Reyes Magos tiene que ver con eso. Es parte de la didáctica de la Iglesia. Y sobre este dato, cuando dicen que vendan las estatuas, no, mira, a mí me pasó una vez que fui a preguntar, creyendo que estaba en ese museo por un cuadro en particular, en el Louvre, y me dice, ah, no, señor Spence, sacó un cuadernito la chica que estaba en la recepción y me dice, no, eso lo tiene que ir a ver a la casa del magnate californiano fulano de tal, porque lo compró él, ese cuadro. Entonces, yo prefiero pagar 5 euros en el Vaticano y ver esas obras maravillosas, y no que se vendan a particulares y que no tenga ninguna manera de poder verla, ¿no? Por supuesto. Bueno, profe, terminamos con este segmento de hoy, aunque hayan escrito tantos libros con estos, casi con 20 minutos, hablamos un poquito de los Reyes Magos. Le agradezco, nos encontramos la semana que viene, si le parece, con otro tema que usted ya me contará. Y aprovecho y ya nos despedimos también del programa de La Ciudad con Vos, porque nos pasamos la hora. Hasta la próxima semana. Chao, profe, hasta la próxima. Hasta la próxima, gracias. Donde la gente aún usa gomina, donde la gente se va a la oficina sin un minuto de más. Yo vivo en una ciudad donde la prisa...